domingo 3 de octubre, 19º domingo después de Pentecostés. Unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Marcos 10, versículo 1. Recuerdo cuando realicé el curso de confirmación allá por el año 1989 en Ramírez, Entre Ríos, y tenía que leer el escudo de la fe. Ya en ese tiempo tenía sus años, pero recuerdo y me quedó muy grabado donde se refería a la bendición nupcial. Hablaba de que como iglesia bendecimos esa unión y pedíamos que Dios los acompañaran para que puedan estar juntos como pareja. Cuando nos enamoramos y casamos, no lo hacemos pensando que puede ser por un tiempo o hasta que me canso y me voy. Lo hacemos sabiendo que toda relación no es fácil, que debemos tener paciencia, acompañarnos, estar dispuestos a renunciar a nuestros egoísmos y que toda convivencia en cualquier nivel de la vida no es sencilla. El escudo de la fe decía también que como iglesia entendemos que una relación de unión por diversos motivos puede terminarse y que nuestra tarea como iglesia es acompañar ese proceso. En Argentina se aprobó la ley de divorcio en 1987 y fue muy importante, ya que esto significa un alivio para muchas familias, especialmente para muchas mujeres que sufrían y sufren violencia en todas sus formas, poniendo fin así a relaciones no sanas. Nuestra iglesia siempre tuvo una mirada muy abierta, muy clara y especialmente muy liberadora y sanadora sobre las parejas. No en contra de las Escrituras, como el texto de hoy nos hace pensar, sino a favor de la vida plena, y entendiendo que el texto tiene un contexto y que la Biblia no debe leerse literalmente. Una reflexión de Javier Gross para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.